Bueno, estamos escuchando a No Es Nada. Muchachos, gracias por haber venido. Gracias por invitarnos. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, una formación ocasional. Así es, sí. No pudo venir el cantante, trabaja hasta las 6. Y bueno, acá estamos. Digo, pero ¿son de recurrir a esta formación en algunos temas o...? No. Obvio, hago la suplencia yo, pero no. Siempre va al cantante. Al frente, sí. Igual, bien. No es la primera vez igual que tocamos acústico, ya últimamente más seguido estamos tocando. Sí, así. Sí. Bueno, decían, este es un tema nuevo que va a formar parte de... Así es. De nuevo material de No Es Nada. ¿Viene así la mano acústica o no? ¿Va a ser eléctrico? No, va a ser, son cuatro temas, dos eléctricos y dos acústicos. Bueno, va a venir una versión eléctrica en el EP, pero nada, queríamos que la gente lo escuche, lo vaya escuchando. Y bueno, es uno de los primeros temas de la banda que no entró en el disco y que bueno, nos sacamos la... ¿Por qué la necesidad de sacar un EP? Digo, ya No Ves Nada, tiene dos discos, sí. Salto Mortal y Sangre Joven. Sí. ¿Por qué la decisión? Es como un paso previo al segundo disco. Lo tenemos pensado para sacar en la primavera. Y queríamos. Teníamos bastantes tercer temas. Tercer disco, en realidad. Sí, claro, el primero era un EP, digamos, sí, yo le digo al LP, pero va a ser, digamos, un largo en la primavera. Y teníamos antes unos temas que queríamos sacarnos. Teníamos ganas de grabarlos y nada, es como un adelanto también. La cosa viene más, un poco más de algunos instrumentos distintos de lo primero que era más aguerrido, ¿no? Claro. Bueno, Sangre Joven, que bueno, es considerado por ustedes como el disco debut de... Así es. Bueno, sí. Tiene todo un concepto por detrás. Sí. Son bastante críticos con el estado actual del rock, tal vez. Sí, eso es lo que... Mirá, cuando el disco salió, nos mandaron mail como 13, 14 bandas. La mitad nos recontraputeaba y la otra nos decía que nos bancaba. O sea, fijaban una posición. Nosotros estábamos simplemente... Era en torno medio cómico el hecho de que siempre los cabezas de recitales, digamos, estandarizados de Argentina eran siempre los mismos. Hablábamos de eso. Hay toda una renovación, una generación que está llegando, ya llegó. Y bueno, nada, nos sentimos parte también de eso, ¿no? Pidiendo, nada, gente joven de vuelta. El recambio. El recambio. Pues hay un tema, el último, Matá Tus Ídolos. Ah, se sí, llama. Ese. Digo, sí. Digo, ¿necesario matar a los ídolos? No. ¿Ves? Claro, bueno, eso me decían. En un mail, ¿no? Yo los leí. Y no, ¿cómo yo puedo dejar de escuchar a Lou Reed? Bowie, claro. O a Lennon, ¿no? Me parece demasiado pretencioso. Además son una inspiración constante. Tal cual. Por eso un poco se confundió y ahí esas bandas que nos putearon se enervaron y otras no. Bueno, otros decían, no, sí, es verdad. Al final alguien que habla de eso. Bueno, pero son una banda bastante inquieta, digo, por lo menos en cuestión de grabaciones. Este disco salió en 2008. 2007. Fines, 2007. Sí, digamos que sí. No paramos, o sea, digamos, esos temas los veníamos tocando desde el principio, sí. Los de Sangre Joven, y bueno, nada, ahora estamos con temas nuevos. Digo, la evolución musical lleva a por ahí acelerar los tiempos de grabación, de querer mostrar el momento actual de la banda. Sí, sí. Decías recién que lo nuevo va a ser distinto, que esto es mucho más aguerrido y lo otro viene con instrumentación de otro tipo. ¿Cómo, si se puede adelantar un poco, cómo tienen pensado? Bueno, va a haber un poco más violines, teclados. O sea, el primero fue como que sacarnos de adentro, nos purgamos. Como, no sé, las lejos son, no sé, el purgatorio. Quizás, bueno, el que venga sea más al paraíso. A veces no es tan voluntario, a veces en el momento surge expresarlo de una forma como eso y ahora sale de otra forma que se va a notar. La diferencia se va a notar incluso ahora cuando nos toquemos. Bueno, muchachos, seguimos escuchando entonces. Dale. A No Es Nada. Por detrás. dame la mano y te sigo y no quiero mirar contra de la corriente nuestro viaje y el mar. Y sencillamente decirme no soy marinero y si puedo ser el capitán sueños y decime lo que es el amor, así yo te protejo y te juro mi fe. Una vez más. Yo voy a protegerte como un perro guardia, porque nos queda camino para continuar, para ser nuestros héroes de este viaje. Nada en vivo, bueno, nos queda muy poco tiempo. Van a estar tocando el sábado 6 de julio. El sábado 6. En el Ayuntamiento, Juana de Loca, Villordo y más bandas. Bueno, van a poder escuchar ahí entonces a No Es Nada con la formación original. Sí, con batería y con aguerridos, como dicen. Sí, sí, sí. Están invitados a full. Y gracias. Sí, bueno, gracias por haber venido, ¿eh? Gracias. Y nos vamos escuchando un tema más de Dale. No Es Nada. Dale. Este se llama Adoquines. Estaba esperando, vuelvo a preguntar, ¿por qué me importa tanto? ¿Por qué tengo ganas de decir? Lo vivido y nuestros sueños y eso sí. llamando, vos estás ahí. Te quedas a mi lado, vuelvo a preguntar. El tema que escuchaste fue interpretado en vivo. Infierno Grande. Canciones hechas en casa.